Edición de la Feria del Libro. Sí, por supuesto, la verdad que, bueno, contentos de recibir en este lugar emblemático de nuestro departamento, como es el Polideportivo Municipal, con un estadio cerrado y demás. Un evento que no tiene que ver con el deporte, pero que tiene mucho que ver con la cultura, como es esta primera Feria del Libro organizada por la Municipalidad, entendiendo de que es un aporte importante a la cultura, con una cantidad de participantes que nos ha sorprendido, alrededor de 80 escritores, más de 10 editoriales, la presencia de docentes, de alumnos, de distintos representantes de nuestra comunidad, del sector de la cultura, que se van a encontrar con una Feria del Libro totalmente dinámica, con la posibilidad de generar talleres literarios. Vamos a promocionar el hábito de la lectura, que entendemos es algo realmente importante, ¿no? Entendiendo justamente al libro como ese instrumento valioso para la cultura, valioso para el desarrollo cognitivo, que nos va a permitir encontrar una feria totalmente dinámica, con distintas atracciones, con juegos, con cuestiones que tienen que ver con el turismo también, y algunas otras que tienen que ver también con el desarrollo del canto, de la danza. Algo realmente muy lindo, preparado para que durante este par de días quienes nos visitan puedan disfrutar de esta Feria del Libro. Bueno, nosotros vamos a estar acá alrededor de 2 días y medio en este lugar, con la idea de que tengan la posibilidad de exponer la mayoría de los escritores, que van a presentar sus libros, que van a contar su experiencia, que van a generar una promoción del trabajo que cada uno de ellos ha hecho. Cuestiones que tienen que ver con el cuento, con la poesía, que tienen que ver con lo lírico, que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con la historia, cosas realmente muy lindas que entendemos han constituido y acaparado la atención de muchos ciudadanos del departamento. Por eso este marco tan importante, y además la visita de las escuelas, que en distintos turnos y en distintos momentos van a pasar también y van a ser parte de esta Feria del Libro. En tiempos de intendente, donde se debate mucho a nivel nacional sobre la cultura, sobre el rol, sobre la política de Estado, sobre el financiamiento, ¿qué postura ustedes toman al respecto? Sí, por supuesto, ¿no? Entendemos que es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento, para el desarrollo de las comunidades, ¿no? Como en este caso nuestro departamento, y por supuesto nuestro compromiso con la cultura, con lo que podamos financiar dentro del marco de nuestras posibilidades, entendiendo justamente esto, ¿no? Que es un instrumento nivelador, que genera crecimiento, que genera desarrollo, y que en este caso, ¿no?, apuntando a lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la lectura y utilizando al libro, como decía recién, como un instrumento de desarrollo y de crecimiento. ¿La entrada va a ser gratuita, entendemos? Totalmente gratuita la entrada. Hemos invitado a muchos establecimientos educativos del departamento, que, como decía recién, van a venir los docentes, van a venir los padres, los representantes de distintas instituciones que tiene nuestro departamento, no solamente instituciones ligadas a la cultura, sino también de otro ámbito. Recordemos el horario y hasta qué día. Bueno, vamos a estar acá durante 2 días y medio, durante la mañana, durante la tarde hasta las 20, entrada libre y gratuita, en un lugar de fácil accesibilidad al que se pueda llegar de distintos puntos del departamento y de otros puntos de la provincia también. ¿Lo político decía balance de anoche en el PJ con la reunión del Consejo Provincial? Bueno, sí, por supuesto, una reunión importante donde estuvimos presentes todos quienes tenemos el rol de consejeros, quienes integramos el Consejo Provincial del Partido Justicialista, consejo que ahora va a hacer las veces de una mesa de acción política, que tratará de trabajar con los distintos sectores de nuestro partido, con los distintos matices, a los efectos de poder escuchar a estos sectores, de poder escuchar a los compañeros de distintos departamentos, de las distintas juntas departamentales, siempre con la idea de trabajar en el marco de la unidad, que entendemos sería lo más saludable hoy para nuestro partido, poder generar una lista de unidad, evitando lo que conlleva justamente el desarrollo de una elección interna, ¿no? Pero bueno, es un camino en el que comenzamos a transitar recién. El próximo 4 de mayo va a haber reunión del Congreso, y lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que seguir los pasos que indica la Carta Orgánica Partidaria. Una mesa de presidente, el presidente, ¿qué opina? ¿Con quién estaría constituida? Bueno, nosotros justamente quienes integramos el Consejo Provincial que son consejeros representantes de distintos sectores, representantes también de las distintas, de los distintos departamentos, de las distintas juntas departamentales, tendrán este rol de trabajar, como decía recién, con cada uno de los compañeros, con los militantes, recorrer la provincia, ir hablando con cada uno de ellos, pero creo que en líneas generales, sí, creo que en líneas generales, quienes son parte del Consejo, quienes son parte del Congreso, quienes son intendentes, quienes son diputados, digo, quienes en su mayoría tienen responsabilidades públicas, también queremos trabajar en el marco de la unidad con todo lo que esto conlleva, que puede ser de poner actitudes personales en función de que prevalezcan siempre los intereses partidarios. Así que, ¿qué opinión le merece la postura del presidente Ovaistroki, que sostiene que debe darse la oportunidad a nuevas figuras dentro del justicialismo? Mire, nosotros trabajamos sobre la renovación. La renovación tiene que ver con la renovación de ideas, tiene que ver con la renovación que a veces es necesaria en el ámbito de un partido, ¿no? Nosotros en su momento algunos sectores habían entendido que se estaba dilatando esta decisión y lo que en realidad estábamos haciendo es esperar que desde el PJ Nacional se establezca una fecha de elección interna para unificar justamente la fecha de nuestra elección en la provincia de San Juan con lo que pase a nivel nacional. Pero aquí hay una particularidad, se reunió el Congreso Partidario Nacional y no se definió una fecha. Pero además, el mandato en del PJ Nacional concluye el año que viene y los mandatos aquí en nuestra provincia de San Juan están próximos a vencerse. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es agilizar los distintos mecanismos internos de cara a que luego de reunido el Congreso Partidario se establezca una probable fecha para nuestras elecciones internas. ¿Qué opina de la cadena nacional del presidente? No pude escuchar lo que dijo el presidente. No pude escucharlo, así que no puedo emitir ningún tipo. ¿Se promete un partido justicialista con luces encendidas a partir de ahora? ¿Que hayan reuniones, más reuniones? Sí, por supuesto. Pero además es lo que hoy reclama y requiere el militante, ¿no? Un partido de puertas abiertas en los que podamos de alguna manera ir escuchando a los distintos sectores y en función de eso tomar las decisiones que correspondan, ¿no? ¿Su opinión sobre la marcha universitaria? Necesaria, importante, en defensa de la educación pública, creo que es algo en lo que coincidimos todos. Vamos a estar participando porque realmente es algo importante que justamente tiene que ver con la defensa de nuestros derechos, ¿no? ¿Sabe que hay algunos intendentes que están dando vueltas en Buenos Aires, tocando algunas puertas? Yo esta mañana me reía porque dice que todos han quedado agendados como un club de amigos, pero sin definición alguna. Y el presidente ayer dijo, olvídense del Estado presente, lo remarcó, ¿eh? Sí, lo que nosotros... La motivación que siempre tenemos cuando vamos a Buenos Aires es la de generar posibilidades de obra, la de poder traer recursos para la provincia. Pero bueno, ante esta situación donde ya de antemano tenemos una negativa por parte del Estado Nacional, la verdad que desanima, ¿no? Desanima cualquier tipo de gestión. ¿Tiene obra de cloaca, por ejemplo, por terminar aquí? Sí. ¿Que han empezado y se han detenido? Exactamente, sí, tenemos obras de cloaca. ¿Y gestión con Enosa no se pueden hacer? Lo que sí tenemos es el compromiso del gobierno provincial que ha manifestado que de no concluir la obra del gobierno nacional se haría cargo del gobierno provincial. Estamos esperando esto. Tenemos un barrio, que es el barrio PCN, justamente de Zona Norte, donde la obra de cloaca se inició y se paralizó prácticamente a mitad de camino, ¿no? Es decir que, bueno, los vecinos también tienen una gran expectativa en torno a lo que pueda pasar. ¿La relación con el IPB cómo está? No, muy bien. De primera, visitamos a la directora del IPB no hace mucho tiempo por dos barrios que están en una etapa de construcción bastante importante en el departamento, un barrio de carpintería y otro de Zona Norte. La directora nos manifestó que dado el avance de la obra van a impulsar todo lo que tenga que ver con la finalización de la misma. Pero todavía no empiezan. Todavía no empiezan, pero tenemos el compromiso de ellos que en los próximos días van a, van a comenzar. ¿Sabe a cuál es la empresa que estaba trabajando? Son dos empresas distintas, no recuerdo ahora el nombre de ellas, pero son dos empresas, cada una en su respectivo porque barrio. Porque las empresas decían que estaban esperando que les cancelen algo que debían para recién arrancar. Sí, entendemos esto también, algún empresario lo manifestó, en el ámbito del IPB entiendo, pero en líneas generales en ambos casos, en ambos barrios, el porcentaje para la culminación de la obra es menor, así que queda muy poco, estimo que el gobierno provincial rápidamente va a actuar en función de cumplir con la expectativa que además ya tienen los vecinos, porque uno de estos barrios, el de Carpintería, es para la relocalización del asentamiento a la Florida, y en el caso de Zona Norte es un barrio que se ha construido de manera conjunta con un gremio, es decir que las viviendas ya están adjudicadas y claramente ese adjudicatario tiene una expectativa y una necesidad importante, así que creo que se le va a dar solución en los próximos ¿Cuándo días. ¿Cuándo comienzan a poder? ¿Ya está definido en ese sentido? ¿O qué falta? Sí, estamos en eso, en la etapa de evaluación de proyectos, pero ya estamos prácticamente en condiciones de arrancar muy pronto. Son obras que realmente le vienen muy bien a la comunidad. Este Fondo de Desarrollo Regional, bueno, justamente tiene que ver con esto, con la asistencia económica, para que los municipios desarrollemos obras. En algunos casos son obras menores, pero bueno, son solicitadas. ¿Cuál será el destino, recuérdenos, en este caso? ¿Cómo? ¿El destino de...? Bueno, son obras de iluminación, obras que tienen que ver con la construcción de playones polideportivos, construcción de veredas, entre otras cosas. Pero además también, fuera del FODERE, vamos a construir, estamos empezando con la construcción de nichos en el cementerio municipal, con la construcción de salas velatorias, que bueno, que entendemos son obras hoy por hoy necesarias en la comunidad, así que estamos abocados a esto. Gracias. Muchas gracias. Bien, reiteramos la invitación a todos.